Así es, sí, estamos haciendo una gira bastante extensa. Estamos recorriendo el país en realidad, y también parte algunos lugares del extranjero. Y en este caso estamos haciendo una serie de teatros que están cercanos a la capital, ¿no? En ciudades o localidades cercanas a la capital, o en la propia capital, teatros barriales o teatros suburbanos de aquí cerquita, ¿no? Y bueno, y este fin de semana vamos a actuar ahí en Lomas de Zamora, en el Teatro Coliseo, el sábado, y el domingo en Cañuelas a las 20 horas, en Teatro Cañuelas. ¿Y cómo lo venís llevando? Digo, la gira también para vos, que ya venís con una larga trayectoria, ¿es lo que más te gusta, estar tocando en los teatros? También no sé si tenés la oportunidad de estar en festivales ya un poco más grandes, porque bueno, también sé de tu trayectoria a nivel internacional. Por ejemplo, cuando vas afuera del país, por lo general debes también tocar en teatros, ¿no? Cantar en teatro. Sí, a mí lo que más me gusta es cantar en teatro. Yo creo que es lo más apropiado para lo que yo hago. Luego puedo cantar en festivales también, de hecho lo hago, ¿no? Habitualmente. Pero esta gira es casi completamente de teatro, con excepción hecha de una actuación de otro día, hace 15 días en Costa Rica, que fue un lugar muy grande, pero yo era con los músicos, y con músicos míos y con acompañamiento, los músicos y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Mirá vos, eso está bueno. Y bueno, ahora retomamos la gira aquí, como te dije, en la zona aquí, me gusta mucho la idea, primero porque hay muy lindos teatros y me gusta muchísimo hacerlo. Es una gira en la que está muy afiatado todo el grupo musical, el repertorio, está muy pensado, muy trabajado. Lleva bastante tiempo la gira. El mundo de las giras me gusta mucho, el salir a recorrer y cantar. Es más, para mí es fundamental. No podría concebir mi tarea, digamos, este trabajo nuestro de cantante o de artista si no tuviera la posibilidad de hacerlo en vivo, ¿no? Sí. Hay otros artistas que prefieren hacer grabaciones y demás. A mí me gusta hacer las dos cosas, pero bueno, hay que darse tiempo para todo, ¿no? Esta gira va a terminar no sé cuándo, a finales de noviembre, creo. Después de acá, de Buenos Aires, pero nos quedan algunas fechas, nos vamos a Cuyo, estar en Mendoza, en Alvear, en San Juan, después vamos a ir a Córdoba, a San Luis, a distintos lugares, estamos recorriendo el país. ¿Qué puedes contar del repertorio, si puedes anticipar algo? ¿Cómo estás encarando hoy la gira en cuanto a lo musical? ¿Es más folclórica? ¿Cómo lo podés catalogar? No, folclórico no, es ahí, tiene un par de cosas folclóricas, dos o tres cosas folclóricas puntualmente, en distintos momentos del show, pero lo demás son canciones, la mayoría de ellas son bastante reconocibles, para el público me sigue, por lo menos es bastante reconocible como repertorio, y soy un repertorio que sea, es muy difícil para un artista que canta hace 54 años, armar un repertorio cuando ha grabado permanentemente, es una carrera sin interrupciones, con continuidad, entonces siempre hay canciones nuevas, canciones que se han ido incorporando y demás, así que tranquilamente se puede hablar de canciones de cierta década o de otra, ¿no? Sí. Así que, bueno, hay canciones, pero la mayoría son, muchas de ellas, son muy reconocibles para el público. ¿Alguien dijo alguna vez que la música no tiene edad? Sí, sí, bueno, sí. La música, sí, sí. Los que tienen edad son los que la interpretan. Claro. Y los que la escuchan, pero... Sí, también, claro. La música no, la música es intemporal, claro, temporal. Claro. ¿Y cómo te, cómo te llevas con esto que me contabas recién? ¿Sos muy detallista de la acústica, de los músicos que te acompañan, de la instrumentación? Porque te digo, vas a estar, no sé si conocés, si alguna vez estuviste en nuestra ciudad aquí en Cañuelas, vas a estar tocando... Estuve una vez. Y cantando en un cine que fue recuperado, los famosos cines de la Sociedad Italiana, viste, que eran más altos que largos. Y sí. Bueno, y que en algún momento se trató de recuperar con el mismo material con el que se habían creado. Por lo general los artistas que vienen dicen que hay muy buena acústica en el Teatro Cañuelas, así que no sé cómo te llevas vos con eso, si sos muy detallista, si le prestás mucha atención. Mira, si yo no prestara atención a esas cosas, a la acústica, a los músicos, a todo eso no llevaría 54 años. Claro, evidentemente. ¿No? Pero sí, no, me parece que hay un trabajo muy grande que han hecho muchas ciudades, muchos pueblos, para recuperar a través de, bueno, lo que ha sido, o de repente, cines, transformarlos en teatro. Claro, este era así. O simplemente abrir teatros nuevos. Acá en Buenos Aires, en el barrio de Devoto, han abierto un teatro, el Teatro Devoto, que es un teatro precioso. Sí, un teatro, una hermosura. No tiene nada que envidiar a los teatros del centro de la capital, ¿no? Pero quiero decir con eso que es permanente esa inquietud que hay en las distintas localidades o municipios para abrir nuevas salas de espectáculos, de centros culturales y demás. Es muy importante para la Argentina, me parece eso. Bien. ¿Y la banda que te acompaña también forma parte de tu familia, como siempre? Bueno, no, mi familia es uno de los integrantes de mi familia. Nunca he tenido más de un familiar integrante. Hay un solo músico de mi familia, que es el segundo de mis hijos, Jaco. Los demás, nada, el mayor director de teatro, actor. El tercero, nada, es abogado, concejal ahí, político en París. Viven en Francia los dos. Y una hija que es historiadora del arte, que vive en Milán, Italia. Pero músicos así familiares, no, solamente Jaco, que además es mi productor desde hace varios discos, ya como 7 u 8 discos hace, ¿no? Que lleva producción de los últimos 8 discos. Y en este caso la particularidad que tiene esta gira es que estamos haciendo una suerte de rodaje, en realidad, que yo tengo ganas de que venga y que lo haga conmigo, que cante en las actuaciones estas, después se va a dedicar a pleno porque está estudiando para eso, está preparando mucho. Es un nieto mío. Ah, mira. Que va a cantar también conmigo una canción y con su papá, que es papá, es hijo de Jaco. Así que esa particularidad, sí, eso está relacionado con la familia, diciendo que tú me toca la guitarra en la canción que canta conmigo. Y nada, los músicos que me acompañan son todos súper, o sea, de lo mejor que hay en Argentina, ¿no? Músicos extraordinarios con una experiencia maravillosa. Está Daniel Ferrón en el bajo, que es el productor. Fue el productor y bajista del último disco de Flaco Spinetta. Está Guillermo Arrón, que trabajó 15 años con Spinetta, o sea, y músico de una experiencia extraordinaria. Guillermo Cardoso Campo, pianista extraordinario, bueno, con un palmarés increíble. O sea, todos son músicos muy experimentados y con una banda que toca conmigo, algunos de ellos desde hace 25 años o 30 años, ¿no?